en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Buenas tardes, querida América Latina. Buenas noches, los que nos escuchan desde España. Buen día, los que nos escuchen en diferido. Y aquí estamos, un nuevo programa de Economía Consciente en Mantra FM, como todos los lunes, a las 17 horas Argentina, 22 horas de España, 15 horas México. Y tenemos acá, ya en nuestra tercera entrevista, a Emilio Carrillo, que está desde Sevilla, España, del otro lado. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Martín, magníficamente, un abrazo muy fuerte. Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, la verdad es que no me da ganas de presentarte otra vez como las otras veces, así que Emilio Carrillo lo voy a presentar ya como un amigo. No solamente los títulos y los conocimientos que tiene, los libros escritos que pueden poner Google, Emilio Carrillo. Y realmente un gran ser humano que está haciendo mucho por la conciencia, una persona multifacética y que tiene esto de unir los dos mundos, desde mi forma de presentarlo hoy, y por lo cual a mí me parece una persona muy rica para ir extrayendo información sobre cómo unir la espiritualidad a la economía. Y hoy vamos a hablar justamente del tema que es la economía del no hacer, que parte de un concepto que Emilio Carrillo comparte mucho, que es el vivir viviendo. Entonces, para ubicarnos un poco acá en el terreno, Emilio, la última entrevista hablamos de Dios y la sociedad. Ya hablamos de la economía, los dones y talentos. Hablamos entonces de Dios y la sociedad como esta conciencia del Dios separado nos hace estar en una conciencia de ego y nos aleja de la concepción de los dones y talentos, lo cual hemos hablado bastante. Y hemos dejado en el tintero un poco esto de el vivir viviendo. Y voy a tirarte una primera frase de tu libro Dios para arrancar esta entrevista. A ver acá, página 109 del libro Dios de Emilio Carrillo. Y con esto arrancamos. Intentando escapar del sufrimiento, el ser humano se inventa dos necesidades: la necesidad de hacer y la necesidad de cambio. ¿Querés contarnos un poco, Emilio? Encantado, Martín. Es un tema además muy potente y que no tiene nada que ver con la teoría. Es enormemente práctico. Es un tema muy práctico. El ser humano, en su evolución, creo que está empezando a recordar que la única razón de la existencia es gozar la vida. Durante muchísimos siglos, durante muchos milenios, la humanidad esto lo ha olvidado. La humanidad ha pensado, nunca mejor dicho, lo de pensar es una creación mental, un invento mental, ha pensado que está aquí para un montón de cosas, pero no se ha percatado de que la única razón de que encarnemos en el plano humano, lo que realmente somos, nuestra dimensión divina y eterna, en este plano o en cualquier otro plano de existencia, es gozar, es vivir la vida, vivirla en toda su intensidad, saborearla plenamente y, por tanto, gozarla. Como a mí me gusta decir, y tú lo sabes, da igual que la vida pegue o bese, vamos a experienciarla, vamos a vivirla. A veces es dulce, a veces amarga, pero la cuestión es para lo que estamos aquí, es para experienciar lo que es la vivencia humana. En el recuerdo de lo que somos, estamos por tanto en un momento evolutivo donde empezamos a percatarnos de que estamos aquí para gozar la vida. A mí me gusta decir, para darnos cuenta de que somos unos vividores, no en el sentido de vividor peyorativo que se le ha dado al término, sino en el sentido de un ser consciente de que la vida merece la pena vivirla en toda su intensidad, en toda su complejidad, en todo lo que ella conlleva. Pues bien, en el olvido de eso, el ser humano se ha inventado esas dos necesidades que tú leías al hacer referencia al libro Dios. La necesidad de cambiar cuando todo está en evolución, cuando todo es impermanente y no hay nada que cambiar, porque es que nada es permanente, con lo cual la idea del cambio es una idea puramente mental. La naturaleza es la gran maestra al respecto. El sol sale y el sol se pone, la luna sale, la luna se pone, las estaciones climatológicas van cambiando a lo largo del año, el invierno le sigue la primavera le sigue el verano al otoño, todo es exactamente cuando corresponde, las flores brotan cuando tienen que brotar, la nieve llega cuando tiene que llegar, y ahí la idea del cambio es simplemente una noción bastante desde la ignorancia, ¿no?, de lo que realmente somos, que hemos mantenido durante mucho tiempo, promovida por el ego, de que las cosas tienen que ser de la manera que yo quiero que sea, como yo quiero que sea y cuando yo quiero que sean. Y la realidad no es esa. La vida es como es, y en cada momento es como corresponde que sea, no como la mente, no como el ego quiere que sea. La rosa florece cuando corresponde que florezca, la nieve cae cuando corresponde que caiga. Nada es permanente, el verano vendrá después del invierno, nada es permanente. La idea de cambio es simplemente una ilusión del ego, desde su ignorancia. Pero la cuestión que tú me planteabas en la introducción, y que creo que por tanto interesa más a este programa, es la necesidad de hacer, la necesidad de hacer. El vividor, la persona que goza de la vida, no hace, lo cual no quiere decir que no mantenga una acción, pero esa acción, ese hacer, está desprovisto de todos los aditivos, de todas las cargas que el hacer tradicional ha hecho suya. Es decir, se trata de un hacer distinto, tan distinto, tan distinto, que a mí me gusta llamarlo no hacer, pero no porque no hagan nada. No se trata de que tú estés en tu casa sentado en una butaca toda tu vida, o que te queden en donde naciste, en el hospital, toda tu vida metido en un incubador, y después te vayan pasando una cama y otra cama, y por fin una residencia de ancianos hasta que te muera. No es eso. El no hacer lo que significa es conocerte, sentir las energías que fluyen de ti, conocer cuáles son tus dones y talentos, y que todo tu movimiento, como a mí me gusta decir, todo tu movimiento, toda tu acción, sea precisamente la que sale de tu interior. Los dones y talentos que tú posees, tus habilidades, tus facultades, tus capacidades, compartirlo con los demás, ponerlo en práctica. La actividad laboral, por ejemplo, el trabajo del que tanto se habla, no es normal, Martín. Sé que como es frecuente, lo hemos entendido como normal. Pero no es normal que el ser humano se venda a sí mismo como fuerza productiva. Eso no es normal. Eso es una profunda anormalidad que ha derivado de una sociedad que hemos constituido bajo unos paradigmas cargados de componentes egoicos. Hoy empezamos a darnos cuenta de que no, porque hay otra forma, entre comillas, de trabajar. Pero claro, es una forma de trabajar desprovista de la obligación, el esfuerzo, la carga que ha caracterizado al trabajo tradicional. La nueva forma de trabajo no es un trabajo realmente, a mí me gusta llamarlo que es un tragozo, en el sentido de que lo haces disfrutando, porque lo que pones, lo que compartes con los demás y haces de ello tu actividad laboral, o haces de ello tu capacidad emprendedora, tu proyecto empresarial, es la plasmación de tus dones, la plasmación de tus talentos. Y eso, como tú sabes, también como yo, porque lo practicas, eso no cuesta trabajo. Ahí no hay ninguna obligación, ahí no hay un deber. Eso es un disfrutar, eso es un gozo. La humanidad ha ido olvidando durante mucho tiempo esta realidad, esta verdad. Es algo extremadamente simple. El ser humano ha encarnado para gozar. El gozar no incluye el trabajo, entendido como la venta de nuestra fuerza productiva y encadenarnos durante la vida a realizar una actividad laboral que no se corresponde con lo que somos, con lo que sentimos, con nuestros dones, con nuestros talentos, y nos vendemos, entre comillas, prostituyéndonos, haciendo algo que realmente no sentimos y algo que no está en coherencia con nuestro corazón. Eso lo único que provoca es desarmonía, eso lo único que provoca es sufrimiento y eso lo único que provoca es enfermedad. Por tanto, y concluyo esta primera parte de al hilo de lo que me has preguntado, cuando hablo del hacer no haciendo, no es que no estoy ni mucho menos hablando de no hacer nada. Yo hago muchas cosas en mi vida cotidiana, entre comillas, no paro, pero todas las cosas que hago están descargadas del esfuerzo, de la obligación, del debo de, del tengo que, de todas esas cargas, de todos esos lastres a lo que nos hemos acostumbrado. Y se pone de manifiesto un hacer que es nuevo, ese hacer no haciendo, desprovisto de esfuerzo, y que está en coherencia con lo que sentimos dentro, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos y con las energías que se movilizan y se mueven en nuestro interior. Y Emilio, una cuestión que te quiero contar a raíz de una conversación que tenía, que puede ser una conversación que uno puede decir que es la típica de un joven de mi generación, millennial, con un padre baby boomer de 50 años para arriba, que es: ustedes los jóvenes no quieren hacer nada, ustedes quieren divertirse, quieren gozar de la vida, pero en la vida hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Y justamente en la conversación yo decía lo siguiente: yo creo que mi generación está haciendo agua en esta punta, que es ese dogma arrastrado, quizás de la religión cristiana, quizás de la cultura romana, no sabemos bien, que ha venido acá a la Argentina por los inmigrantes, y que es este sacrificio, este esfuerzo, donde uno no puede gozar, eso que estás diciendo vos. Y yo lo que decía es, no hay que confundir el sacrificio y el esfuerzo, que es alejarse de la naturaleza de uno, con la continuidad, porque si los dones y talentos es hacer lo que hacemos sin esfuerzo, no implica que paremos. Podemos estar 10 años continuados haciendo algo y construyendo. Y en esto te quería preguntar, ¿qué opinás vos? ¿Qué agregarías a esta conversación intergeneracional, a este tema que la sociedad se está preguntando, que es dónde queda el lugar del esfuerzo y el sacrificio que tanto se ha pregonado? Lo que te apuntaría, Martín, al respecto es que esa conversación, mucho más que una conversación intergeneracional, es una conversación interconsciencial. Es decir, es un diálogo entre dos estados de conciencias distintos. El estado de conciencia, vamos a denominarle tradicional, que ha mantenido la humanidad durante milenios, y el nuevo estado de conciencia que está surgiendo en la humanidad. Esto no tiene que ver, esta persona con la que tú mantenías esa conversación ha tenido otras vidas físicas en otras reencarnaciones, y volverá, cuando termine esta vida física, probablemente volverá a encarnar. Yo no tengo ninguna duda de que esa persona, ese ser, cuando vuelva a encarnar en su siguiente vida, va a decir lo mismo que tú. Va a mantener consciencialmente lo mismo que tú mantienes. En su momento evolutivo, en su estado de conciencia actual, todavía hace suyo los paradigmas arrastrados de la nueva conciencia. Y no pasa nada, no pasa nada. Como decíamos antes, todo está en evolución. También tu estado de conciencia, el mío y el de esa persona. Y esa persona, bien en esta vida o en la siguiente, también va a tener ese salto, también va a tener esa evolución. Y esa evolución lo que nos lleva es a ver lo real. Lo real, Martín, es que somos divinos. Es algo tan sencillo y a su vez tan enormemente complejo para la mente humana como eso. Es que somos divinos. ¿Tú te imaginas que nuestra divinidad va a encarnar, va a vivir, va a desplegarse por el cosmos, va a desplegarse por la creación, para sacrificarse, para esforzarse, para obligarse, para estar en un permanente debo de, tengo que? Eso no es propio de la divinidad. La divinidad es poder, una omnipotencia inmensa, que por supuesto no es la omnipotencia de los poderosos egoicos, es la omnipotencia del compartir, es la omnipotencia de la vida sencilla, pero desde luego es la omnipotencia del gozo de la vida. Entonces, eso simplemente en nuestro proceso evolutivo como seres humanos lo habíamos olvidado y lo estamos empezando a recordar. Tú perteneces a una generación de almas, permíteme que lo diga así, con el mayor respeto, almas viejas que ahora han vuelto a encarnar y que han encarnado con una sabiduría, con unas experiencias acumuladas de otras vidas físicas. Y esa sabiduría, esa experiencia acumulada es la que os lleva hoy día a daros cuenta de que no vais a hacer ahora lo mismo que ya hicisteis en otras muchas vidas, que ya es el momento de romper, que ya es el momento de empezar a vivir de verdad con otros paradigmas, con otras pautas y con otros comportamientos distintos. Y eso es lo que estáis vosotros, como yo tengo mucho más de 50, eso es lo que estáis vosotros aportando actualmente a la humanidad en América Latina, en Europa y en muchas partes del mundo. Eso es lo que estáis aportando, una visión radicalmente distinta, que no es ni mucho menos el pasota, que no es ni mucho menos lo que se ha denominado peyorativamente la cultura del hippie, que se tira en la hierba y que no quiere hacer nada. No, no, hacéis cosas, y tanto que hacéis, tú no paras. Tú escribes, haces este programa, organizas multitud de cosas, compartes multitud de cosas con la gente, pero lo haces desde una clave interior que hace que no estés sufriendo, que no te estés sacrificando, al contrario, estás gozando. Tú este programa no lo haces como sacrificio. Si lo hiciera, déjalo de hacerlo inmediatamente. Sí. Tú lo haces porque lo gozas. La verdad que estoy sufriendo tanto, Emilio. Esa es la clave, Martín. Estoy sufriendo tanto haciendo este programa y esta charla con vos. Que... No, y yo me he dado cuenta, Emilio, acá en Argentina descendemos la mayoría de los inmigrantes de Italia, de España, de otros lugares. Y viene mucho ese recuerdo del inmigrante que vino pasando hambre en Europa y vino a hacer la América y todo le costó esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Y esas frases las escuchamos mucho. Y también los mismos europeos se acuerdan de sus padres, sus abuelos. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar un personaje. Juan, el trabajador, me habla a mí y me dice: ah, bueno, vos porque sos joven, vos querés vivir la vida. Yo también cuando era joven quería vivir la vida. Pero ya vas a caer a la realidad y vas a ver que tenés que esforzarte y sacrificarte para ser alguien. Y entonces yo ahí digo, este Juan el trabajador no le cree a Martín, porque Martín tiene recién 30 años y es muy joven. Quizás está en un momento de delirio. Pero ahora Juan lo conoce a Emilio Carrillo. Y me gustaría que le cuente Emilio Carrillo a Juan el trabajador, que se ha esforzado, se ha sacrificado. Emilio, que tiene más de 50 años, economista, con toda una trayectoria de intelectual, académico, político también en Sevilla. ¿Cómo es un día a día de Emilio Carrillo? ¿Cómo lleva a la práctica esta visión de no esfuerzo haciendo tanto en la vida? ¿Cómo es un día de Emilio contándole a Juan en trabajador? Pues es una buena cuestión, porque es muy práctica, es enormemente práctica. Obviamente, Martín, yo no quiero ser ejemplo de nadie, no. Obviamente, lo hemos compartido. Sí. Nada, ya cada uno es su propio maestro, ¿no? Y cada uno tiene que hacer lo que en conciencia y desde el corazón le salga. Pero mi vida cotidiana es una vida que podríamos llamar que está en plena actividad. Esa actividad tiene un leitmotiv. Yo cada mañana, cuando vuelvo a tomar conciencia de mí mismo, cuando me despierto, entre comillas, que me levanto siempre muy temprano, nunca más tarde de las 5 de la mañana. Por tanto, puede pensar alguien, pues valiente esfuerzo, sacrificio, levantarse antes de las 5 de la mañana. No, yo lo hago gozando, yo lo hago porque en mi interior eso me llena de satisfacción, el conectar con el amanecer, el conectar con el nuevo día. Y cuando lo primero que hago, Martín, cuando abro los ojos, es decirme a mí mismo desde lo que soy: aquí está un nuevo día para gozar ese día, para gozarlo. Y me da igual lo que ese día tenga en la agenda, porque lo voy a gozar, sea lo que tenga en la agenda, lo voy a gozar. Las primeras horas para mí de la mañana son horas íntimas, son horas de encuentro interior, de meditación o de, incluso a veces escribo, son horas de conexión conmigo misma. Eso sí, conmigo mismo. Eso sí, a las 7 menos cuarto de la mañana, hora española, yo salgo a dar un paseo. Cojo una mochilita, me la pongo a la espalda y ando una hora. Es mi hora de ejercicio físico, a buen ritmo. Mi trabajo está muy cerca de mi domicilio, está a poco más de 20 minutos, pero doy un gran trayecto de una hora porque es la hora en la que me apetece hacer ejercicio físico. Y una vez que llego al trabajo, saco de la mochila la ropa y me cambio. Me cambio, porque llego ya incluso sudado, depende de la época del año. Con lo cual, me he levantado muy temprano. He hecho meditación o he escrito. He publicado las entradas del blog del día. Me he ido a pasear y llego a mi actividad laboral, porque yo soy técnico de la Administración General y subdirector de un área en la Diputación de Sevilla como funcionario, y mi jornada laboral comienza a las 8 menos cuarto. Y de 8 menos cuarto a 3 menos cuarto de la tarde estoy trabajando en mi trabajo cotidiano. Y es un trabajo en un área donde damos asistencia técnica a los municipios de la provincia. Lo mismo en tema de urbanismo como en tema de administración electrónica, en temas jurídicos o en temas de contabilidad. Le damos una, como si fuéramos una consultora. Y es un trabajo normal, entre comillas, pero para mí ese trabajo está lleno de gozo. Es un trabajo que disfruto, es un trabajo con el que me siento alineado interiormente. A las 3 menos cuarto, cuando termino, vuelvo a casa. Y de camino a casa, por el camino corto, no el de la hora, sino el de los 20 minutos, me paro en un centro que hay cerca de mi casa para hacer natación y sauna. Y hago otra vez ejercicio físico. ¡Qué vida de sacrificio! Claro, cualquiera puede decir, bueno, es una vida llena de sacrificio. No, es una vida llena de gozo, porque estoy haciendo todo lo que en mi interior me produce ese gozo, y lo estoy haciendo con entusiasmo, ¿no? Cuando termino de hacer el ejercicio físico y la sana, vuelvo a casa y no como al mediodía, Martín. Yo no como al mediodía. La comida del mediodía yo no la hago. Salvo los fines de semana para compartirlo con la familia, yo no hago la comida del mediodía. Seguimos añadiendo sacrificio, pero para mí no es un sacrificio. Yo cuando vuelvo a casa lo que me apetece es descansar y duermo una siesta, normalmente una hora o incluso hora y media de siesta. Y cuando me levanto de la siesta, puede ser que tenga alguna actividad por la tarde, alguna charla, algún encuentro, o me dedico a jugar al ajedrez, o escribo, o tengo alguna conexión con Skype, con alguna persona. Y a eso de las 8 de la tarde, hora española, es cuando yo ceno. Y mi cena es normalmente de una hora, hora y media. Y bueno, una vez ya la cena, para mí es un momento ya de disfrute, es un momento de terminar el día con ese alimento, que es el único que tomo en todo el día, eso que es la cena. Y bueno, un día como hoy, yo estaría ya en estos momentos viendo alguna película de tipo conciencial que me gusta ver y a punto de irme a la cama. Hoy estoy con mucho gusto compartiendo contigo cuando aquí en España son las 10 y 21 de la noche, ¿no? Entonces, y además, todo esto se acabó. Además, Emilio, además de eso, das charlas que la gente te conoce mucho por YouTube. O sea, de todo esto que estabas contando el día en tu casa, pero además das charlas que las subís en video, te sigue mucha gente, escribís libros. Sí, claro. O sea, que además de todo eso, estás con tu familia, tenés hijos. O sea, sos un extraterrestre que está en la estratosfera. Y cuando llega el fin de semana, no todos los fines de semana, pero sí muchos fines de semana al año, viajo por muchos puntos de España. Para que te haga una idea, en lo que llevamos de año, en lo que llevamos del año 2015, yo he grabado entre charlas, entrevistas, encuentros, más de 100 horas de vídeo. Eso ya te da una idea de la actividad que mantengo, por los talleres, por los encuentros, por las charlas. Normalmente se suelen grabar los programas de radio, los programas de televisión, se suelen grabar, y yo llevo grabado en lo que llevamos de año, que estamos hoy día, 15 de junio, más de 100 horas de vídeo, ¿no? Con todo esto, a lo mejor a las personas que nos estén escuchando le estoy transmitiendo mucho estrés, dirán, Dios mío. Y además escribe libros, y pues efectivamente, publiqué un libro a principios de año, saldrá otro libro ahora a final de año, pero todo es una vida llena de movimiento, como a mí me gusta decir, de movimiento, de acción, pero es un movimiento, es una acción, Martín, que está alineada con mi quietud. Nunca pierdo la quietud. Mi conciencia de lo que soy, mi conciencia profunda de mi divinidad, mi toma de conciencia sobre lo que a mí me gusta llamar, ya lo hemos visto en otros programas, el conductor, no el coche, aunque esté encarnado en un coche, en un yo físico, mental y emocional que me permite desarrollar la experiencia humana, yo soy el conductor en mi plena divinidad. Y ahí hay quietud, y desde esa quietud, desde esa serenidad, desde ese silencio, se despliega el movimiento, se despliega la acción. Y permíteme que concluya esta parte diciéndote lo siguiente. La acción que yo comparto es una acción intensísima. Es decir, cuando yo hago algo, lo hago plenamente. Lo disfruto y lo hago plenamente. ¿Qué le pasa a las personas que están todavía en los paradigmas del sacrificio, del esfuerzo, de la obligación, que cuando hacen las cosas no la están haciendo plenamente? Están con la cabeza en otra cosa. Están pensando en otras cosas, no están plenamente centradas en ese asunto. Si se escribe, se escribe. Si se medita, se medita. Si se pasea, se pasea. Si se hace deporte, se hace deporte. Si se come, se come. Si se realiza una actividad X, se realiza una actividad X. No estés en otra cosa. No te desgastes en otra cosa. Céntrate plenamente en eso que estás haciendo. Pero claro, eso solamente es posible cuando lo estás gozando. Cuando estás haciendo las cosas por sacrificio, por esfuerzo, tú tienes la cabeza en otro sitio porque estás mal, no estás bien contigo mismo, no estás alineado. Estás escapando del momento presente. Yo no escapo del momento presente. Me meto plenamente en ese momento presente para disfrutar de la acción que estoy desarrollando, que no es ni más ni menos que el despliegue de las energías interiores que desde mi quietud estoy lanzando fuera para compartirlo con los demás. Y Emilio, y vos, además que sos economista de profesión, o sea, no sos en el ser, sino tenés un título de economista, vas a coincidir seguramente con esta afirmación que puede dejar con la boca abierta a más de algún economista, que cuando uno está desde la no acción, desde el no esfuerzo, es más productivo que el que está esforzándose. ¿Qué pensás de esto? Porque tanto se habla de la productividad, y si escuchamos cómo es tu vida y cómo es y medimos la vida de alguien que está desde el esfuerzo, te aseguro que esa persona del esfuerzo hace menos que vos. ¿Qué pensás de esto, de la productividad? Mira, yo me encontré hace mucho tiempo un texto procedente de la Grecia clásica, donde uno de esos sabios griegos hablaba del arte de no hacer, el arte de no hacer. Y textualmente afirmaba, no en términos de productividad, pero en términos, porque entonces no se utilizaba ese término, pero en términos muy semejantes, hablaba de que cuando realmente se hacen cosas es cuando se practica el arte de no hacer. Es decir, es precisamente en el momento en el que te paras, en el momento en el que te quedas quieto, en el momento en el que te encuentras contigo mismo, en el momento en el que empiezas a liberarte de todas esas inercias, de todas esas cargas que te tienen, entre comillas, atrapado. En ese momento es curioso que en lugar de quedarte dormido, en lugar de quedarte quieto en una butaca, en lugar de quedarte ensimismado, sale de ti una fuerza inmensa, sale de ti una energía colosal que está siempre ahí, pero que no le damos oportunidad que salga, Es como si de ti saliera una especie de volcán creativo, un volcán lleno de creatividad. Pero para que ese volcán estalle, para que ese volcán salga, tienes que darle la oportunidad. Y en el ajetreo cotidiano, en el esfuerzo cotidiano, en el sacrificio cotidiano, en el trabajo cotidiano, es como si le estuviéramos poniendo un tapón permanente a ese volcán de creatividad. Y eso es lo que ocurre en la vida de muchísimas personas, que tienen una enorme fuerza creativa, pero no permiten, no le dan oportunidad a esa fuerza creadora, a esa fuerza productiva, en los términos que tú has utilizado, de que salga para afuera. Curiosamente, lo que permite que ese tapón estalle como si fuera una botella de champán, lo que lo permite es el no hacer, el arte de no hacer, el momento en el que conscientemente dice no, me voy a estar quieto, voy a liberar mi agenda de tantas cosas que tengo la sensación que no pintan nada en mi vida. Ya está bien de llenar la vida de cosas que realmente me vienen impuestas por los demás, me vienen impuestas por la sociedad. Y en el momento en el que eso lo haces, en el momento en el que practicas el no hacer, ¡buf!, es cuando salta una fuerza creadora espectacular. Yo estoy convencido, Martín, que los grandes inventos de la humanidad, los grandes descubrimientos, han surgido en momentos donde las personas que han llegado a esos descubrimientos y a esos inventos estaban en el no hacer. Estoy convencidísimo. La anécdota de Newton es magnífica al respecto. Es decir, uno de los ejemplos más conocidos en el ámbito de la ciencia, cómo Isaac Newton descubre ni más ni menos que la fuerza de la gravedad, que después ha transformado por completo la historia de la ciencia. ¿Cómo lo hace? Está sentado debajo de un árbol y se le cae una manzana encima. No está ajetreado en una pizarra haciendo fórmulas matemáticas, no. Se ha dado un descanso. Ha dejado ya la pizarra, ha dejado su despacho, ha dejado su trabajo porque estaba atorado, porque no llegaba a ningún sitio, y se ha ido a la naturaleza y se ha sentado debajo de un árbol. Y ¡plac!, debajo del árbol es donde surge el ejemplo de Isaac Newton, que es un ejemplo muy conocido, que te lo cuentan en todos los libros de texto de ciencia. Yo creo que es una magnífica plasmación de lo que estamos hablando. Y yo le diría a tantos economistas, tranquilízate, deja tu oficina, deja la fábrica, deja el despacho, vete al parque, relájate, respira, y ¡plac!, se va a producir el milagro, se va a producir. Bueno, yo diría que estamos tan enganchados con esto. Vamos a ver un pequeño corte musical y vamos a volver a hablar un poco cómo vamos a conciliar, qué consejo vamos a dar a las personas para ir aplicando el no hacer en sus vidas, en estas vidas que tienen trabajo, compromisos, que hay agenda, cómo ir llevando esto al terreno cotidiano. Así que vamos a un primer corte musical y ya volvemos. Bueno, querida audiencia, seguimos aquí como un Fórmula 1 porque no podemos desperdiciar a Emilio Carrillo, que siempre viene a toda máquina para darnos respuestas tan desde la conciencia. Bueno, recién estabas escuchando en el tema, en el corte musical, a Luca Cervetti en un tema que se llama Frecuencia Álmica 3. A Luca Cervetti, que es un cantante que está empezando a compartir su música, de sus dones y talentos en Argentina, lo puedes ver en lucacervetti.com. Cervetti se escribe con doble T y con Y, es italiano. Bueno, es una excelente persona y un ejemplo de dones y talentos, así que cada tanto vamos a compartir sus músicas en este programa. Vamos a mandar un saludito rápido a Cande Lira, a Elida Pineda, que son de México, que nos están escuchando, a Silvia, a Ivonne, a Mari de Estados Unidos. Bueno, y a todos los que están hablando en el chat, que dicen que está muy lindo el programa, un saludo a todos. Y ahora sí, Emilio, vamos a entrar, que ya contaste que esto que estás contando del no hacer es algo que lo vivís. No es un concepto teórico, yo también lo vivo. Y lo bueno es que pueden decir, bueno, pero vos, Martín, tenés 30 años, no tenés hijos. Bueno, Emilio tiene más de 50, tiene hijos, tiene un trabajo, tiene rutina y vive el no hacer. No es una cuestión de edades, es una cuestión de conciencia, como lo decía Emilio. Entonces ahora me interesa preguntarte, Emilio, ¿cómo conciliar, en tu caso también desde la teoría y desde la práctica, este hecho de que hoy en la sociedad estamos con obligaciones, sea de un trabajo en relación de dependencia como el tuyo, que tenés de 8 a 3 de menos cuarto de la tarde, o sea porque uno es emprendedor y tiene compromisos, como yo, por ejemplo, este programa de radio los lunes y otros compromisos? Entonces, ¿cómo uno puede estar en relación con esos compromisos, esas metas, esa agenda, y seguir en el no hacer? ¿Qué podrías contarnos sobre esto? Mira, Martín, todo es muy sencillo, todo es muy simple. Es la mente y los paradigmas y las pautas a los que nos hemos acostumbrado lo que convierte lo sencillo en complicado. Ahí me gusta decir que nuestra vida y la sociedad en la que estamos, cuando hemos olvidado lo que somos, cuando no tenemos conciencia de la realidad, nos hemos especializado en crear problemas donde no los hay y en hacer complicado lo que es muy sencillo. Entonces, con relación a la cuestión que me planteas, yo lo que de corazón a corazón comentaría es: no se trata de pasar del 0 al 100. No se trata de pasar de la nada al todo. A las personas que están siguiendo el programa y que se están poniendo un interrogante de cómo llevar a la práctica esto que estamos comentando, yo le diría algo tan simple como: intenta en tu agenda cotidiana borrar todo lo que te sea posible. No digo que borres todo, sino que borres todo lo que te sea posible. Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, todas las personas tienen una agenda, entre comillas. La mayoría de las personas saben de un día para otro y para otro y para otro lo que van a hacer cada día. Pues bien, lo que comparto desde el corazón, porque es también mi experiencia, es: empieza a borrar cosas, borras cosas, deja espacios en blanco, espacios en los que no tengas compromisos, en los que no tengas actividades, en los que no hayas quedado con una persona o con otra, en los que no tengas ya no sé qué hacer. Ve liberando la agenda de espacio. Esos espacios son la plasmación práctica, esos espacios en blanco en tu día a día son la plasmación práctica del no hacer. Si son una hora, dos horas, tres horas, da igual, aunque sean 15 minutos, comienza por ahí, comienza por ahí. Por tanto, fíjate, Martín, que no estoy planteando a las personas que nos escuchan que hagan un cambio radical en su vida, no le estoy planteando eso. Lo que le estoy invitando es a que en la medida de sus posibilidades empiecen a dejar espacios en blanco en su agenda. Y por ejemplo, mira, acá nos dice una mujer, nos dice: ¿qué sugiere a las mujeres que tenemos actividades extras, que nos quita tiempo cocinar y quieren enfocarse en cosas que le dan más placer también? ¿Cómo qué le sugerirías a una persona así? Y la por completo con lo que estamos comentando. Fíjate, en mi charla comparto mucho, viene al hilo de las tareas domésticas y de las actividades que tradicionalmente se le han asignado a la mujer. En mis charlas comparto mucho, tú has oído hablar igual que yo, de un chamán tolteca llamado Miguel Ruiz, que en su momento, hace ya de esto bastantes años, escribió un libro que tuvo bastante eco, denominado Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos, cuyo autor es Miguel Ruiz. Uno de esos acuerdos es: haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Cuando eso se escucha, sobre todo, no solo, pero sobre todo le pasa bastante a las mujeres, eso lo interpretan. ¿Y cómo interpretan el haz siempre lo máximo que puedas? Lo interpretan en clave de decir: del 0 al 10, siempre tengo que hacer 10. Eso es hacer máximo, es hacer lo máximo que pueda. Del 0 al 10, intento siempre hacer 10. Pero eso no es lo que dice la cultura tolteca. Eso no es lo que dicen corrientes espirituales de todo el mundo. Lo que te están diciendo es que haga lo máximo que puedas. Es decir, en función de la actividad y en correspondencia con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, con tus capacidades, haz lo máximo que puedas. Eso significa que si lo máximo que puedas del 0 a 10 es 3, haz 3. No intentes hacer 10. Significa que si en otra actividad lo máximo que tú puedes es hacer 6, haz 6. No intentes hacer 10. La sociedad actual, con la cultura esta de la velocidad, el culto a la velocidad, al estrés, al trabajo, parece que siempre tenemos que hacer 10 de todas las cosas. Y eso no es hacer lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas es, en función de ti, en función de tus dones, de tus capacidades, de tus talentos, para cada actividad en tu vida, simplemente pon la carne en el asador que tú tengas. Haz lo máximo que puedas. Eso no es poner 10. Cuando esto lo escuchan muchos seres humanos, y especialmente le pasa a muchas amigas con lo que lo he compartido en muchos talleres, entienden que tienen que hacer 10. No, relájate, no tienes que hacer 10. Simplemente haz lo máximo que puedas. Entonces, es verdad que en la actividad de muchas mujeres y de muchos hombres hay muchas tareas a lo largo del día. Enlazo con lo que comentaba anteriormente. Intenta hacer una poda, hablando en términos de árboles, en términos de naturaleza. intenta podar tu agenda. La naturaleza, los árboles los podamos de vez en cuando, ¿verdad? Las macetas también le cortamos de vez en cuando. Poda tu agenda de vez en cuando. Siéntate un momentito contigo mismo e intenta limpiarlo de tantos ramajes que le han ido saliendo por inercia y que realmente no tienes que llevar a cabo. Y, en segundo lugar, aquellas cosas que no puedas podar, aquellas cosas que tengas que llevar a cabo y que tú sientas que todavía no están alineadas con tus dones, con tus talentos, con lo que realmente sientes, haz lo máximo que puedas. Pero hacer lo máximo que puedas no es hacer 10, sino hacer aquello que sea lo máximo que pueda. Eso elimina mucho estrés, eso elimina el ritmo de vida tan insensato y tan absolutamente estresante que desarrollan tantos seres humanos. Esos son los dos consejos, Martín, al hilo de lo que estamos compartiendo, que yo daría. Poda tu agenda, intenta que la mayoría de tus actividades estén alineadas con tu corazón, con tus dones y con tu talento, y en cualquier caso, sean de dones y talentos o de otras, haz siempre lo máximo que puedas. Y eso no significa hacer 10, significa hacer simplemente lo máximo que puedas. Y te relajas y vives la vida con mucha más tranquilidad. Bueno, entonces también estamos hablando hoy del sacrificio, de esto que nos aleja del no hacer. Y hay otro punto que desde mi lugar observo que nos aleja mucho de este no hacer, de estar en los dones y talentos, que es la rentabilidad o la eficiencia. Cuando nos enfocamos, es decir, a ver, a mí me gusta hacer radio, a ver, ¿cuánto me van a pagar por hacer radio? A ver, voy a dar una charla, pero depende cuánto me paguen. Entonces hacemos ese cálculo, o papá me dice o mamá me dice, che, pero ¿cuánto te paga? ¿No te conviene hacer otra cosa? ¿No vas a perder plata si haces eso? Tenemos tan internalizado el cálculo racional de la rentabilidad, y seamos o no economistas o contadores, toda la sociedad es economista y contadora en ese sentido, que también nos aleja los dones y talentos. Te quería preguntar a vos, Emilio, ¿qué pensás? Y sobre todo en los jóvenes, que estamos, mi generación, que cambia de a 2 o 3 trabajos por año, porque al no se termina de acercar a sus dones y talentos, se frustra en el camino al buscar al corto plazo algo que le paguen por sus dones y talentos. Y posiblemente hay un camino más a largo plazo que te pagan menos al principio o no ganas nada, pero que tiene que ver con tus dones y talentos, pero no es rentable. ¿Qué pensás de esto, Emilio? Es un tema, es otro tema clave, Martín, el que acabas de tocar. Mira, cuando movemos lo que tenemos dentro, cuando ponemos en práctica y compartimos nuestros dones y talentos, cuando esos dones y talentos lo plasmamos en el ocio, o lo plasmamos en nuestra actividad laboral, o lo plasmamos en proyectos emprendedores y empresariales, da igual, cuando lanzamos nuestra energía interior y practicamos y compartimos nuestros dones y talentos, no hay que esperar resultados. Lo repito porque sé que suena extraño. No hay que esperar resultados. No generes expectativas de resultados. Si generas expectativas de resultados, es porque eso no lo estás disfrutando. Y si no lo estás disfrutando, quiere decir que no está alineado con tus energías y con tus dones y con tus talentos. Porque si está alineado con tu energía interior, con tu movimiento interior, con tus dones y con tus talentos, el simple hecho de ponerlo de manifiesto, entre comillas, de hacerlo, ya te está reportando lo más que te puede reportar, que es el gozo, el disfrute de hacerlo. A mí me gusta compartir a través, por ejemplo, de charlas. Me gusta dar charlas. Yo no espero nada de las charlas. ¿Por qué? Porque ya las disfruto por el hecho de compartirlas. Es que ya está en sí el premio, entre comillas, que es el gozo, ya lo tengo conseguido. No tengo que esperar a que a la gente le guste, no le guste, vayan más, vayan menos. No hay expectativa de resultado. Lo hago porque lo gozo. Que van 4, van 4, que van 4.000, van 4.000. Que la gente dice, ah, qué bien, me ha gustado, pues le habrá gustado. Que la gente dice, pues no me ha gustado, pues yo qué sé, no le ha gustado. Eso no tiene que ver conmigo. Yo lo que estoy haciendo es compartiendo lo que sale de dentro y disfrutándolo y gozándolo. Entonces, cuando se trata de sacar a flote lo que realmente somos, nuestras habilidades y capacidades, facultades, dones y talentos, en el ocio, en la actividad laboral, en proyectos de emprendedores, hay que quitarse de la cabeza, y yo sé que esto es difícil, lo entiendo perfectamente, para la mente es muy difícil, olvídate de los resultados, olvídate de la rentabilidad, olvídate por completo y, entre comillas, confía en la vida, confía en la vida, dale una oportunidad a la vida. Y claro, esa oportunidad no puede estar en clave de un reloj, de decir, sí, le voy a dar una oportunidad de una semana o de un mes. No, hombre, no, confía en la vida, no, hombre, no, mujer, confía en la vida, confía. despliega tus energías, haz lo que te está saliendo de dentro y confía en la vida, no esperes resultados. Mira, yo sé que es una broma, lo que te voy a comentar es una especie de broma, pero a mí me gusta el fútbol, porque la diferencia entre lo mundano, lo espiritual, eso es una dicotomía mental. Yo soy profundamente espiritual y profundamente mundano, profundamente mundano y profundamente espiritual. Lo interior proyecta hacia lo exterior profundiza en lo interior. Esas son dicotomías de la mente. Y a mí me gusta el fútbol. Y gustándome el fútbol, voy normalmente, soy entre comillas hincha de un equipo, que es el Betis de Sevilla. Pues bien, el Betis tiene un lema, que es man que pierda. Man que pierda, es un lema que viene de muy antiguo. Este club tiene ya más de 100 años, pero ese lema viene de la tradición de los antiguos filósofos romanos que estuvieron en la zona de Andalucía. Man que pierda, que significa aunque pierda. Es decir, tú ve a ver el fútbol, ve a ver a tu equipo sin esperar resultados. Sí. Cuando uno va a un campo de fútbol quiere que su equipo gane, ¿verdad? Bueno, pues yo no voy esperando que mi equipo gane, yo voy a disfrutar, yo voy a gozar. Voy a gozar del encuentro con mis amigos, voy a gozar de tomar una cerveza, voy a gozar de una conversación, voy a gozar del encuentro con gente a la que quiero, de verme con familiares que a lo mejor hace tiempo que no veo. Y ahí está. Oye, que gana, perfecto. Que no gana, pues no pasa nada. Como yo digo, ya, bueno, si encima gana, ya es la releche. Si encima gana, ya es que es tremendo. No hay que esperar resultados. Nos paseamos por la vida, por los paradigmas del sistema que nos ha imbuido tanto, siempre esperando esa rentabilidad y esos resultados. Y a las personas que están ahora lanzándose a proyectos emprendedores que tienen que ver con sus dones y talentos, a las personas que están ahora arrancando actividades laborales que tienen que ver con sus dones y su talento, de corazón a corazón, olvidaros de los resultados. Van a llegar, pero tienes que olvidarte de ellos, porque como enfoques mentalmente los resultados, te estás traicionando a ti mismo, estás poniendo en solfa y estás poniendo en crisis esos dones que vas a sacar para adelante. Goza con la puesta en práctica de los dones y olvídate de todos los demás y confía en la vida. Y no tenga ninguna duda que la vida te va a dar. Pero va a ser la vida. No crees expectativas. No estropees el invento porque lo vas a estropear con tus expectativas. Tranquilízate, relájate y no esperes la rentabilidad. La vida ya se va a encargar de darte todo lo que tiene que darte. Y yo sé que esto a la mente, insisto, le puede decir, pues esto es una locura. Pero es porque no tenemos confianza en la vida, Martín. Y mi experiencia personal es que la vida merece que confiemos en ella. Emilio, y déjame que yo dé un consejo a mis padres de generación. Yo tengo 30 años, muchos de 25 a 35 años. Están siendo criticados por sus familias, me ha pasado. Y en este punto, uno sabe que a veces está haciendo algo que no es rentable al principio, pero tiene que ver con sus dones y talentos y tiene que amañarse durante 2 o 3 años para vivir de eso, y mientras tanto somos fuertemente criticados. Y acá yo agregaría un consejo a lo Gandhi, que es resistencia pacífica, reírse uno mismo. Yo aprendí a reírme a mí mismo, a mi familia, por el pelo largo, por no afeitarme. Me decían que no pareces contador con el pelo así, y yo soy yo mismo. Pero simplemente hoy me parece que todo eso que le decías le agregaría a mi generación, que confiemos en nosotros mismos y llevemos adelante esta filosofía de los dones y talentos y con continuidad, sin esfuerzo, pero sí con continuidad y con resistencia pacífica a las críticas, si sabemos que estamos anclados en esta conciencia del ser. Y acá, Emilio, también te quiero que nos cuentes esto último, porque ya estamos llegando al final, nos quedan 6 minutos de programa. Al final siempre está este deseo de querer cambiar el mundo, de ayudar, ¿no? Entonces cualquiera diría, vos, Martín, estás haciendo estos programas porque querés ayudar, querés cambiar. Y yo le respondería, no, yo estoy haciendo porque me gusta. ¿Y qué le diría Emilio Carrillo a alguien que dice que quiere ayudar al mundo? En primer lugar, que cada uno haga lo que considere oportuno. faltaría más. Dicho esto, la experiencia que yo puedo compartir, que nada más que tiene la validez esa de la experiencia que puedo compartir. Yo me he olvidado de ayudar a los demás ya, Martín. Ya está bien. Yo me he dado cuenta de que cualquier pretensión que tenía de ayudar al otro era puramente egoica, solamente egoica. Y además me he dado cuenta de cómo funciona la capacidad creadora que tenemos los seres humanos. Fíjate, sé que puede parecer una cierta locura, pero en una meditación hace ya de esto algún tiempo, yo a veces tengo la sensación de conectar con determinadas entidades. No porque yo lo busque, que no lo busco en absoluto, yo quiero estar en silencio e inquietud, pero a veces surgen como diálogos, por decirlo de alguna forma. Y quiero traer aquí a colación un diálogo que mantuve con quien se conoce coloquialmente como Cristo Jesús, como Jesús de Nazaret, que en mi conexión con él es enormemente divertido, es muy divertido, tiene mucho sentido del humor. Y me comentaba algo como, dice, mira Emilio, a mí de las cosas que me hacen más, me causan más risa de lo que la humanidad actual habla de mí, es eso de que yo vine a salvar al mundo. Y se carcajeaba, ja, ja, ja, ja, a salvar al mundo. Dice, pero ¿no se dan cuenta lo que significa salvar al mundo? Dice, significa. Fíjate, Martín, qué forma más bella, más sintética de responder a lo que tú me planteabas. Dice, cuando un ser humano se plantea salvar al mundo, ¿qué es lo que está creando? Primero, crea víctimas. Porque si tú quieres salvar, necesitas víctimas. Y estás creando víctimas a tu alrededor. Segundo, las víctimas necesitan tener un verdugo, porque si no, no son víctimas de nada. Necesitan alguien que las persiga, que las maltrate para poder ser víctima. Con lo cual, aquel que quiera ser salvador está creando a las víctimas y está creando al verdugo. Y, para colmo, ese verdugo, si persigue a las víctimas, será por algo, es porque es malo, es porque hay una maldad en su vida. Con lo que el que quiere ser salvador está creando a las víctimas. Está creando a los verdugos que persiguen a las víctimas y está creando la maldad, que es el fundamento para que el verdugo persiga a las víctimas. Dice, con lo cual, cuando a mí me llaman salvador, lo que me están diciendo es que yo he creado la maldad en el mundo. No son conscientes de eso, pero me están diciendo esto. Dice, y por favor, descargar de mí esa cruz. Eso sí que es una cruz. Yo no salvé a nadie, ni quise salvar a nadie. Lo que hacemos cualquier ser humano, que es recordar lo que somos, recordar nuestra divinidad. Y la vida es tan maravillosa que eso los cristianos le llaman el cuerpo místico de Cristo, aunque ya han olvidado su significado, que cuando un ser humano, por ejemplo, eleva su nivel de conciencia, empieza a recordar lo que es, su estado de conciencia varía en el recuerdo de nuestra divinidad, eso, por los campos mórficos y morfogenéticos, se traslada a todos los seres humanos, se traslada a la humanidad en completo de forma automática. Pero por favor, quita de tu cabeza eso de ayudar a los demás. Yo, Martín, he tenido, sé que estamos terminando, pero permíteme sí, que sí, diga esto, sí. Después de tanto compartir con miles y miles de personas, ¿cuánto vacío hay en las personas que se han empeñado en amar al prójimo? En amar al prójimo, en amar al prójimo. Cristo Jesús no habló de amar al prójimo, su frase era mucho más completa. Ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo te amas cero, al prójimo lo amas cero. Y se convierte el amar al prójimo en una quimera mental. Entonces, a las personas que quieren ayudar a los demás, yo lo que diría, en primer lugar, siéntate, tranquilízate, guarda silencio, ámate mucho, que no significa nada egoico, significa reconócete en tu divinidad, en tu potencia divina. Y a partir de ahí, cuando todo esa fuerza interior lo haya sacado, cuando ese empoderamiento divino lo haya sacado a flote, entonces sí, entonces comparte con los demás, pero no para ayudar, sino para compartir, porque la que ayuda es la vida. Es la creación, es el cosmos. Cuando tú pones lo mejor de ti encima de una mesa, es la vida la que se encarga que eso llegue a donde tiene que llegar. Tú olvídate, relájate y descansa. Relájate en lo divino, que es lo que a mí me gusta decir. Relájate en lo divino. Y para cerrar, nos queda el último minuto. En tu libro vas a decir que este hacer no haciendo es un vivir viviendo y es un ayudar no ayudando. Mira, yo te tiro tu frase. O sea que uno termina ayudando sin querer. Porque es la mera expresión de uno la que agrega al mundo, ¿no? Y bueno, Emilio, fue realmente un placer. Mirá cómo nos voló la entrevista. No tuve que largar el segundo corte musical. Sí, siempre nos pasa igual. ¿Viste? Desde cuando nos veamos en Sevilla vamos a estar 5 horas charlando. Vamos. O acá en Argentina. Bueno, Emilio, un placer enorme. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Yo la verdad que estoy muy sacrificado haciendo este programa, sangre, sudor y lágrimas. Yo también, lo he pasado fatal, por obligación. Sí, yo la verdad que estoy muy mal. Estoy por hacerme unos buenos mates después de este programa y voy a mandarle la descripción a la producción acá, que estoy sufriendo mucho. Bueno, Emilio, un placer verdaderamente. Nos vemos próximamente. Igualmente. Gran abrazo, muchas gracias.